dentist at his door. I was scared of pretty girls and starting conversations that all my friends are turning green. You're the magician's assistant in a dream. Oh. Soledad, si me voy al Distrito Federal, también ahí me sigue soledad. Déjame tranquilo, soledad. Con todo lo que ya me quitaste, ahora quieres llevarte mi guitarra, ahora quieres llevarte a mis carnalas. Déjame tranquilo, soledad. Si me voy para el rancho, ahí está. También ahí me sigue soledad. Si me voy a Juaritos a cotorrear, también ahí me sigue soledad. Déjame tranquilo, soledad. Déjame tranquilo, soledad. Eso es lo que no, si no hay colaboración, no hay nada. Ay, ay.